Pero no. Hace bueno, rato que se intentaba y acá los técnicos han venido trabajando. Bueno, estamos en el programa Trabajadores por Radio Semilla. En la edición 2015. Así es, en un día caluroso. No, Negrita, caluroso. Te veo hasta colorada. Que no es de vergüenza. Está emocionada. Estoy emocionada, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas tardes, se habla Cacho. Saludo a todos y a todas. Así es, parece que la limpieza que ha habido acá en este glorioso estudio ha modificado algo la técnica, algún enchufe, pero hace... Estábamos peleando hace como una hora, ¿no? Con el audio. Exactamente. No salía. Afanosamente se trabajó. Así que pedimos disculpas. Para poder salir. No hemos empezado en el horario. Y por su... Sí, tenemos que mandar un saludo. Acá nos lo canta Rama. Un saludo grande a José Luis, que desde su casa... Nos ha estado dando ayuda. Asesorando. Con razón salió al final esto. Tenemos que pedir disculpas por no haber salido antes y pedir disculpas por todo lo que vamos a decir ahora. Pero ya eso es algo estructural, crónico. Están acostumbrados ya. Claro. Así es. Bueno, ¿y qué teníamos? Porque ¿qué teníamos? ¿Qué teníamos? Yo de mi parte tenía un pequeño asesoramiento con el tema de accidentes y enfermedades en vacaciones. Muy bien. Un tema que la mayoría, incluso el que les habla, no lo sabía, no lo tenía bien claro y hoy lo fuimos dilucidando un poquito, así que lo que averiguamos hoy lo vamos a volcar en este micrófono para que por lo menos los trabajadores que están atentos a Radio Semilla se informen. Se informen, o sea que en la sección de asesoramiento laboral lo vamos a tener. Entonces, exactamente. Y le vamos a dar prioridad hoy a esa sección, ¿no? Va a ir en primerísimo lugar. Muy bien, sí. Así es. Por supuesto que a pesar de este comienzo tan sobresaltado, no nos puede hacer olvidar que este sábado es una fecha muy importante, es 31 de enero, y bueno, va a haber una actividad como siempre, por la desaparición de Luciano Arruga. Así que Radio Semilla, como siempre, también va a participar junto con la Red Nacional de Medios en esa actividad. Y dentro de poquito vamos a escuchar un spot que se ha hecho entre las radios comunitarias para invitar a toda la a gente, todo el mundo, vecinos, compañeros que quieran participar. Habitualmente es muy numeroso y este año, bueno, está esa macabra novedad que se encontró el cuerpo en las condiciones que lo charlamos muchas veces, ¿no? Así que vamos a recordarle durante varias veces en el programa esta actividad y vamos a ir viendo en qué horario, qué lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, también vamos a comunicarnos con un compañero de LEAR, que bueno, han estado cortando la Panamericana. ¿Otra vez los compañeros de LEAR? Sí, porque bueno, el gobierno, el Ministerio de Trabajo dijo que tenían que reincorporar a los compañeros que habían echado. La fábrica, ¿qué hizo? Los reincorporó, pero así como los reincorporó, los suspendió. Después de las vacaciones, tengo entendido. Salieron de vacaciones y cuando volvieron estaban suspendidos. Claro, están suspendidos. Así que, bueno, por eso están cortando, para que... Empresa mañosa. Sí, ellos tenían mañosa empresa. Mañosa tenían si los... una y que el ministerio, resolución judicial. Y el ministerio, no, ellos piden que el ministerio mande sus veedores y que actúe haciendo cumplir lo resuelto, pero el ministerio hasta ahora no dio señales. ¿Y habrá feria del ministerio en enero? No, puede ser. Y es prolongada. Yo te digo, la feria del ministerio se prolonga bastante. Casi abarca todo el año a veces. Con todo respeto, ¿no? Después teníamos... Claro. Estábamos invitando también a unos compañeros que están en una toma de un molino en el barrio Parque Patricios, pero no van a poder venir porque han tenido dificultades en el día de hoy. Es el molino Osiris, que tiene una prolongada toma porque... Como se hizo habitual en varios empresarios en este país desde hace unos años, se fueron, uh-huh. No dieron señales de vida y los dejaron los trabajadores, que son trabajadores de muchísimos años, en una empresa así, medio de carácter familiar, en Molinos Osiris. Así que, bueno, siguen con su toma y lamentablemente no van a poder venir hoy, pero esperamos tener alguna noticia en la semana. Sí, tenemos entendido de que estos compañeros están tramitando su cooperativa. Sí, Negra. Estaban tramitando su cooperativa y el martes pasado estaban muy entusiasmados porque aparentemente ya eso estaba bastante resuelto. La decisión de ellos es quedar ahí, defender su fuente de trabajo, constituirse en cooperativa y recuperar el lugar, que es un lugar enorme, que está en Parque Patricios, pero como el lugar está en medio de este llamado distrito tecnológico, hay muchas maniobras inmobiliarias en la zona, con lo cual había sospechas, bueno, que también este abandono del lugar estuviera relacionado con algo así. Así es. Y lo resaltable, mejor dicho, en los últimos días, es que en el día de ayer sufrieron un ataque y amedrentamiento de un grupo de 30 patovicas armados con cuchillos y sevillanas, que por órdenes de la patronal intentaron desalojar a los trabajadores. Ah, o sea que se han hecho presentes de una manera un poco violenta. Sí. Claro, porque hasta ahora no había habido, no aparecía nadie. No había reacción. La tónica era, claro, como que no, nada. Había como un vacío ahí. Y bueno, se han hecho presentes entonces, de mala manera. Sí, bueno. Dice que también contaron con la ayuda de los vecinos que los avisaron de esta patota que se venía acercando. Los vecinos están bastante activos, por suerte, en el barrio, porque en el barrio de Boedo, que también hay una imprenta que está tomada, Vulcano, que también fue el día 24 de diciembre, los trabajadores se dieron cuenta que del otro lado no sonaba nada, digamos, sí. Estaba vacío. Y además hubo una maniobra del dueño, una maniobra bastante exitosa, se llevó un montón de máquinas, aprovechando, digamos, el desconcierto y además que era muy actuó muy rápidamente, ¿no? Porque recién se había planteado esta situación de abandono de la empresa. Y también los vecinos fueron los que alertaron e impidieron que se llevaran más cosas. O sea, se llevó algunas cosas, pero llamaron enseguida a los trabajadores, a algún contacto que tenían, y además empezaron a gritar y demás. El tipo se asustó y se fue. Así que bueno, esto de la gente está bueno, ¿no? Que en definitiva son los principales guardianes, es claro. Todo lo que rodea, ¿no? Uh-huh. A las empresas y a los trabajadores. Tendría que ser así, ¿no? Bueno, y después también tenemos el tema de la semana trágica para este programa que vamos a tratar de desarrollarlo. El 31 de enero. A 6 años del secuestro, asesinato y desaparición de Luciano Arruga. Marcha en Lomas del Mirador. Salimos 11 horas de Plaza Luciano Arruga, Perú y Pringles. Marchamos a Espacio para la Memoria Luciano Arruga. Destacamento Policial de Lomas del Mirador. Comisaría Octava de Lomas del Mirador. Y cierre en Avenida Mosconi y General Paz. A Luciano lo encontramos los que luchamos. Lo mató la policía, lo desapareció el Estado. Fuera la policía de nuestros barrios. Familiares y amigos de Luciano Arruga. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Cacho, nuestro difusor de derechos laborales, te damos la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comentar en forma breve y concisa dos temas que atañen a los problemas laborales de los compañeros a diario. Uno es el tema de los accidentes, que ya una vez lo dije, pero no queda muy claro el tema de la responsabilidad de la empresa y las obligaciones que tiene para con el trabajador. Y si no las cumple, ¿qué es lo que tiene que hacer el trabajador? Ante un accidente ocurrido en la empresa, ya sea ocasionado por la tarea que realiza el trabajador o bien circulando por una escalera, caminando, transitando, lo que sea, cualquier accidente que sufra, se dirige a la enfermería, la empresa no lo manda a la obra social, a la RT. ¿Qué tiene que hacer el trabajador? Cuando termina su horario de trabajo, dirigirse él mismo a la RT. Él mismo va a la RT, manifiesta lo que le pasó, la hora que le pasó, el lugar geográfico de la empresa, manifiesta qué tipo de dolencia tiene, y ahí mismo se le abre un siniestro, y ese siniestro se le deriva a la empresa, bien, si bien lo lleva al trabajador, lo puede mandar mismo a la RT, y ahí ya queda abierto el número de siniestro, que es lo que tendría que haber hecho la empresa. El trabajador puede hacer eso, es más, debe hacerlo, en el caso que la empresa no lo mande. Normalmente tratan de derivarlos a las obras sociales o los mandan a los sectores para que se les pase, así entre comillas, la dolencia, para bajar la tasa de siniestrabilidad que tiene cada empresa. Que, o sea, que lo que vos decís, Cacho, es que sí o sí hay que ir a la RT, ya sea que si el tipo, el empleador no lo hace, el trabajador no lo puede dejar pasar. ¿Eso? No, el trabajador tiene que, si llega a terminar su horario de trabajo, si se lo permite el accidente, si no la persona se queda en enfermería y de ahí no se mueve, y cuando termina su turno se va directamente a la RT. Eso es lo que corresponde, ante un accidente, un golpe o algo ocurrido en el trabajo. Y si es en itinerary, yendo o viniendo del trabajo... ¿Cómo dijiste? In itinerary se llama, que sería en itinerario. Es yendo o viniendo del trabajo, la persona tiene... Normalmente cada trabajador tiene una tarjeta de la RT con un 0800. Entonces llama, le dice dónde está, lo que le pasó y lo deriva al lugar más próximo que se encuentra. No hace falta, no tiene que ir al trabajo y mostrarse accidentado. Se dirige directamente a la RT o vuelve a su domicilio y llama a la RT. Pide médico que le constate la dolencia y después cuando se normaliza va a la RT y denuncia lo que le pasó. Eso es en itinerary. Que no necesariamente hay una, ¿cómo se dice? Una tradición que dice 2 horas de ida y 2 horas sí. de vuelta. No, no es así. Eso depende de la distancia. Porque si el trabajador vive a 10 cuadras no le va a cubrir 2 horas, le va a cubrir el trayecto. Y si el trabajador vive a 3 horas de distancia, no es que a las 2 horas queda descubierto. Le cubre el recorrido normal que hace. Y en ese sentido, ¿correría el domicilio que el trabajador dio en el trabajo? ¿No? Ese es otro tema, porque no hace falta que salga o vaya al domicilio que él figura en el trabajo, sino en el último domicilio donde pernoctó. Si el trabajador, por ejemplo, va a la casa de la madre, que no figura, o de la novia, que no figura en el personal, en la oficina de personal de la empresa, pero él pernocta ahí y de ahí sale al trabajo y le pasa algo, sí. Es un accidente de trabajo también. Tiene que demostrar, obviamente, que pernoctó ahí. Obviamente, tiene que demostrar de alguna manera que es un familiar, con testigos, lo que sea, que la persona durmió ahí. Y eso es suficiente para que si la empresa, la RT, se haga cargo del accidente. Lo mismo que la compra de alimentos, eso muchos no lo saben. Si uno sale del trabajo y se desvía a comprar alimentos y vuelve y retoma su recorrido y en ese desvío sufre un accidente, es accidente de trabajo. Compra de alimentos solamente. O sea, el único desvío, el único desvío contemplado es compra de alimentos. Eso no se lo dice ninguna RT. No, yo lo ignoraba completamente. Por eso, entonces es así, compra de alimentos solamente. Con el ticket, se guarda el ticket y el trabajador está cubierto. Eso por el lado de los accidentes. Y otro tema que me preguntaron esta semana, sí. Una pregunta, y si en vez de haber pernotado en casa de la madre, él va del trabajo a casa de la madre, ¿también sirve eso? No, ese ya es un desvío. Ah, no. Eso sería un desvío. Es un desvío. Es decir, ¿dónde pernoctó? De dónde pernoctó, si sale directo al trabajo, sirve. Tiene que demostrar que pernoctó ahí. Ajá. No tiene que ser necesariamente el domicilio declarado en la empresa. Sí. Era eso. En cambio, si él iba a ir a casa de la madre, ya es un desvío. Ya es un desvío. Ajá. Ya es un desvío. Ahí ya estaríamos fuera de la ley. Y otra cosa que me preguntaron, que es importante, el tema vacaciones. Cuando un trabajador está de vacaciones, ¿qué pasa? No solamente si sufre un accidente, si se enferma. Porque esta semana nos pasó que una compañera tuvo una enfermedad en vacaciones y la empresa le dijo que tenía que estar internada para cortar las vacaciones solamente. Bueno, eso es una barbaridad. Solamente con el certificado de reposo el trabajador manifiesta que tiene certificado de reposo, dónde se encuentra, puede estar viajando puede estar de vacaciones, por ejemplo, se fue a Mar del Plata y le agarró una gripe. Bueno, él llama por teléfono con certificado médico, ya que le diga, por ejemplo, 5 días de reposo por gripe, llama a la empresa, le manifiesta, estoy en Mar del Plata, en tal dirección, con certificado médico. Si la empresa duda, le manda visitador. Si no, con eso es suficiente. Y ahí se cortan automáticamente las vacaciones. Y se retoman cuando el trabajador, el médico, le pone alta definitiva. A continuación. A continuación, sí, se toman los días que faltan de vacaciones. Ni hablar de accidente. Obviamente, un accidente también. Se denuncia, se llama a la empresa, se le dice dónde está, que es importante, en qué lugar se encuentra el trabajador, lo que le pasó y que tiene tantos días de reposo, y entonces automáticamente se produce el corte de vacaciones. No pasa como accidente, esa es otra pregunta que me hicieron. No pasa como accidente de trabajo si un trabajador en vacaciones se accidenta. No, es claro. Un accidente. Es un accidente doméstico. Es como una enfermedad. Es como una enfermedad. Sí, son días pagos, obviamente. Se cortan las vacaciones, son días pagos y con el alta retoma las vacaciones. Eso no, normalmente no se sabe porque no pasa, es muy difícil. Sí, a mí me pasó. Te pasó. Tenemos todas las versiones acá entonces. Sí, yo cuando trabajaba de maestra tuve un accidente en el mes de enero. Bueno, me tuvieron que operar el pie, tuve una larga después rehabilitación y todo. Cuando terminé con todo eso, después me dieron todavía los días que me faltaban de vacaciones. Claro, y recién perfecto. Después volví a la escuela. Perfecto. ¿Vos lo sabías, María? O no, la verdad que no lo sabía. Me lo dijeron como en la escuela. Muy delegado. La mayoría no lo sabe porque es raro que le toque esa circunstancia, ¿no? Y si le toca, no lo sabe y se banca al médico y lo deja pasar. Se banca como... para morirse, que te claro. Vacaciones se te corten por una enfermedad. Obviamente. Yo era un comentario así con el tema de esto y de enfermedades ya estaría. Hoy me llamó una compañera de una financiera y esto va para todos, ¿no? Cuando un trabajador recibe una indemnización por renuncia, por ejemplo, la compañía renuncia, le paga la indemnización y ve que le falta plata, no hay problema que firme. No hay problema que firme, porque el firmar la indemnización, lo que uno recibe no es que está avalando que está bien eso. Firma que lo recibió. Firma el recibido. Correcto, firma el recibido. Después se reclama. O sea, lo importante es recibir la plata, firmar y recibir la plata. Y después se pelea por el resto. No decir, no te cobro esto porque falta. Porque se corre el riesgo que la empresa se ponga en rebeldía y después no cobra nada y tenga que ir a juicio por todo. Claro. Entonces ahí va a perder con el abogado el 20, el 30% de todo. O sea, que cobre lo que le den. Después se pelea por lo que falta. Eso es una acotación al paso. Eso que es un detalle importante. Es un detalle importante porque pasa muy a menudo y la gente o firma en disconformidad, no sirve. Ajá. Uno está disconforme, se manifiesta de otra manera. El firmar no consiente lo que uno está firmando. Pero o sea, es un recibido. Que uno generalmente tiene la necesidad de agarrar la guita lo antes posible, no te priva de no. Hacer el derecho de... De reclamar más, lo que te corresponde. Sí, en caso de accidente, que bueno, ya que dijimos esto, lo hacemos completo. En caso de accidente por ART, cuando se le determina la incapacidad, ahí sí. Si uno considera que esa incapacidad no es correcta, conviene no firmarlo. Y menos el monto. Le dicen, le damos 2.000 pesos, en realidad le corresponden 20, no firmar, porque ahí sí. Claro. Ahí está en el horno, ya firmó los 2.000 pesos y no puede reclamar más. Es muy difícil reclamarlo después. Si es una diferencia muy grande, el juez le puede otorgar el derecho a reclamarlo, pero hay que pelearlo. Normalmente no se usa la segunda vía, porque ya por ley ahora nuestra querida presidenta dijo que no se puede reclamar por otra vía cuando uno ya cobró un accidente. Bueno, era eso nada más la información de hoy en el tema laboral. Muy bien. Y están acá nuestros invitados, ya estos compañeros de Brugman, así que en breve los tendremos. Y tenemos pendiente también, María, una comunicación con el compañero de Lear. Gladys, ¿cómo andás? Radiosemilla.com.ar. Hay ricos y hay pobres, no es cosa de magia negra, es

se desata un nuevo conflicto entre interno por actitudes arbitrarias del Consejo de Administración. ¿El Consejo de Administración vendría a ser la jefatura de esa cooperativa? Sí, sería como eso, sí. Y bueno, y nos dimos cuenta que teníamos la empresa quebrada por una deuda con la AFIP y deuda con otros organismos. Y bueno, empezamos un grupo de compañeros a preguntar sobre esa situación que se estaba dando. Y bueno, en el 2013, un día nos dicen que teníamos que cobrar, que teníamos para cobrar los créditos laborales que el gobierno de la ciudad había pagado la quiebra y que a nosotros nos pagaban ahí los créditos laborales, que eran una miseria de plata, pero bueno, nos salió. Y desde entonces empezó otra nueva cuestión adentro de la fábrica, porque hubo un grupo de compañeros, el consejo más otros socios, a los que consultando con el abogado Caro, que es el apoderado de la cooperativa y presidente del movimiento de fábricas recuperadas, a donde él le sugiere vender el edificio. Y bueno, estos compañeros empiezan a hacer correr esta bolilla. Y bueno, un día hace una asamblea a donde los compañeros, una asamblea convocada para algunos, a donde le dice cuáles eran las formas en las que se podía vender ese edificio y terminar con la cooperativa, que sería lo que va a terminar, porque en ese momento él dice, bueno, podemos hacer una cosa, vender el edificio, este edificio cuesta mucha plata, mandaron de inmediato a buscar tasaciones, le dicen desde una inmobiliaria de que, bueno, por la característica, el edificio estaría costando más o menos unos 90 millones de pesos. Entonces le dice a los compañeros que si dividían entre la cantidad de compañeros que éramos en ese momento, podría costar, podía tocarle a cada uno una X cantidad, digamos 1,5 millones a casi 2 millones a cada socio. Entonces, con esta ilusión que le hace a los compañeros votan en su mayoría, votan la venta del edificio. Bueno, quedamos unas 8 personas más o menos en la negativa de eso, porque queríamos ver si eso era legal, si se podía hacer eso, y porque nosotros estamos protegiendo nuestra fuente de laburo, no podía ser de que de repente un abogado venga y te diga que te va a dejar sin laburo si te da 1,500,000, que más allá si te dan 1,500,000, te dan 500, te dan 600, el hecho real es que nos vamos a quedar sin trabajo. Algo por lo que luchamos tantos y pasamos tantas miserias peleando por esa fábrica, no puede ser que hoy tengamos que pasar por algo que lo teníamos resuelto, que era nuestra fuente de trabajo. Bueno, a raíz de eso y de que hay un grupo minoritario de que nos oponemos a esa tranza que quiere hacer el abogado, porque no, por lo que averiguamos, no es legal que se venda, se pueda vender. Se puede vender, sí, haciendo una tranza con alguien que se prenda a hacer eso. De otra manera no se podría hacer. Primero, porque porque la ley de expropiación no fue hecha con ese sentido de que nos expropien un lugar y que después un apoderado quiera hacer plata o un negocio inmobiliario con ese, con el edificio al que nos expropió. Bueno, y a raíz de eso y empezó a haber muchos más conflicto entre los menos y los más, y las compañeras que empezaron a tomar decisiones arbitrarias, hacen y deshacen con las cosas de las cooperativas. Un día deciden empezar a vender maquinaria, vender nuestras herramientas de trabajo. Bueno, en principio venden algunas cosas que no usábamos, pero ahora últimamente, en las últimas semanas, nos dimos con que veníamos a trabajar y nos faltaban algunas herramientas de trabajo con las que los compañeros tenían que trabajar. Bueno, a todo esto, nosotros, la minoría ahí que siempre está reclamando porque el resto no dice nada, empezamos a preguntar qué se vendió, por qué se vendió, a cuánto se vendió, y esa respuesta no la teníamos. O sea, anda a preguntarle a fulano, anda a preguntarle al otro, anda a preguntarle acá, y nadie se hacía cargo. Bueno. Qué panorama, ¿no? Porque justamente en general todo el mundo conoce la lucha de Brugman de aquellos años, que era una lucha muy justa, porque además estaba acompañada era una situación donde el problema laboral era de primer orden, y ustedes fueron una vanguardia. El 18 de diciembre del 2001 tomaron la fábrica y se quedaron allí. Se me ocurren 200.000 preguntas, sí. Pero una cosita yo quería decir. O sea, por un lado parece, digamos, la actitud de esta de ofrecer este dinero, ¿no? Se encuadra en lo que cualquier capitalista, digamos, intenta hacer con trabajadores a través del soborno, ¿no? Es una práctica común que pareciera como una adaptación a una situación tan particular como es una fábrica recuperada. Eso por un lado, ¿no? Que no me extraña, digamos, esa actitud. Es caro el que lleva adelante eso. Que es una persona, digamos, que también tiene una particular concepción de lo que es la recuperación de las empresas, ¿no? Pero por otro lado, me parece que lo más grave es que en realidad está apuntando al corazón de un símbolo, ¿no? Es decir, esto me parece muy, muy peligroso, me parece muy grave, porque hay como toda una cosa de deterioro o descomposición al interior de lo que ha sido este proceso tan rico, tan esclarecedor para un montón de gente, tan símbolo, ¿no?, de la lucha de los trabajadores, de la recuperación de empresas, que es Brugman. Entonces no es cualquier venta, ¿no? No es una. Primero que es una resolución, como vos decís, absolutamente ilegal, me parece. Pero además es como tirar abajo una cantidad de cosas por las cuales se ha estado haciendo de las fábricas recuperadas un símbolo de cómo convierten los trabajadores la desocupación en una apropiación del trabajo de otra manera, ¿no? Entonces me parece muy serio eso. Y es una manera de boicotear también a toda empresa que quiebre y que quiera echar a sus trabajadores y que los trabajadores quieran recuperarla. Es una manera de boicotear eso también, porque después se va a expandir en el concepto general. Ah, mira, quieren quedarse, dicen que quieren la fuente de trabajo, pero luego lo que quieren es quedarse con el dinero y ya está. Es decir, que es bastardear todo un movimiento de lucha de todas las empresas recuperadas y como querer acabar con eso, me da la sensación. Alfredo, queríamos preguntarte cómo, porque esto yo calculo que ustedes lo venían observando desde hace un tiempo atrás, y bueno, cómo les ha caído y cómo se están organizando para poder sacarlo a la luz, etcétera. En realidad, esto viene desde el momento en que ingresamos, hace 13 años, 14 años, después de salir de la carpa. Sabíamos que la lucha empezaba ahí. Si bien nos costó casi 9 meses recuperar la fuente de trabajo con la ayuda de miles de personas, empezaba la pelea ahí adentro. Nosotros, desde parte del apoderado de la fábrica, que es el doctor Caro y que muchas compañeras reconocen como el que consiguió la recuperación de la fábrica, siendo que nosotros ponemos que ha sido uno más de los que integró de miles y miles que estuvieron participando para recuperar esto. Entonces ellos lo ven como que es el San Caro, como lo dice, que recuperar eso. Pero nosotros sabíamos quién era este sujeto, más o menos imaginábamos, y con el tiempo lo fuimos conociendo más. A partir de haber cruzado la reja aquel momento, fue un enfrentamiento frontal con este personaje. Es más, hoy mismo este personaje está procesado por andar, que es de público conocimiento, salió en todos los canales, de haber andado pinchando caños de gas para darle a algunas cooperativas, siendo que nosotros planteábamos otras cosas cuando salíamos con algún programa ante el gobierno diciéndole que queríamos ser subsidiados por el gas, la luz y todo el consumo que necesita una fábrica, como lo hace en cualquier empresa privada. Y en cambio él les enseñaba a los que él dirigía que era mejor pinchar un caño y robar la luz o robar el gas. Son dos cosas diferentes. Terrible. Dos cosas diferentes. Y esto es de público conocimiento, no es una cosa que lo estoy diciendo yo por decir. Y esto, lo que contaba recién la compañera, de tentar a otros compañeros con 1,5 millones de pesos o un poco más para poder vender la fábrica, es un trabajo que vino haciendo desde hace años. Desprestigiar el trabajo, nosotros teníamos conseguido, no lo consiguió él, conseguimos nosotros, el grupo minoritario consiguió la aerolínea, le hemos hecho casi 30.000 uniformes a aerolínea, empezaron a que el producto no saliera como corresponde, lograron entrar en el consejo de administración, confiando nosotros también en los compañeros, porque fuimos parte de lo que lo votamos también, esos compañeros del consejo, para ver si en alguna medida revertía y hubiera más transparencia en la administración, saber lo que pasaba, pero no. Lamentablemente fuimos perdiendo esos espacios y fue ganando los espacios lo que lamentablemente es la corrupción. Nosotros decimos, en todos los ámbitos hay corrupción, bueno, algunos son mayoría, otros son minoría. Ha llegado el momento de que el planteo de vender la fábrica por algún vericueto que tiene la 1529, que es la ley de expropiación, que tienen todas las fábricas que están expropiadas acá en Capital, que dice que nosotros, al pagar el gobierno de la ciudad a la quiebra, el que se hace dueño de la fábrica es el gobierno de la ciudad. Él es, hoy por hoy, es el dueño del. Pero la ley de expropiación dice que una vez que te pago, el gobierno pagó, la cooperativa tiene 3 años de gracia y 20 años a pagar en cuota semestral. Eso es lo que dice la ley de expropiación. Pero a su vez también hay una parte donde dice que una vez pago, la cooperativa pagó la fábrica, queda desafectado toda ley, todo acuerdo, todo lo que ha tenido hasta la expropiación. Entonces, lo que toma él de ahí, decir, bueno, busquemos una persona, saca cuenta, vinieron, como decía la compañera, tasadores, dice, ¿cuánto sale esto? 7,5 millones de dólares. Lo pasó al Blue y hizo sus cuentas, le dice, son 90, así una cuenta así, 90 millones, y entonces dice, bueno, esto lo va a tocar tanta cantidad, como decía la compañera, para cada uno. Los compañeros tenemos compañeros que ya de edad, de ganas de retirarse, y con 1,5 millones, un poquito más en el bolsillo, es tentadora la propuesta. Bueno, fue pasando el tiempo, plantea, no es 1 millón, va a ser de 1,5 millones, va a ser 1 millón, después 800, después 700, y hoy por hoy se está hablando de remate de las máquinas y la maquinaria, vaciamiento, continúa el vaciamiento, y que los tocaría 300 o 500 mil pesos cada uno. Ahora, dice, si venden todas las máquinas, vendiendo el lugar y todo eso, le puede tocar más de 1 millón de pesos. Sigue siendo un verso. La ley de apropiación también dice que es un bien social, que eso se expropió para la continuidad de el trabajo que se realizaba. Entonces, hay una contradicción. También estamos hablando con algunos legisladores para ver si hay un recurso de amparo o algo con relación a esto de la ley. Porque no puede venir y hacerse un negocio inmobiliario con ninguna recuperada. Porque es lo que decían ustedes recién. Si bien somos una minoría, pero esa minoría, que la sociedad se vaya enterando que no somos todos los corruptos los que estamos ahí. No somos todos los que pensamos de la misma manera. Porque nosotros, al menos lo que tenemos claro, que no queremos traicionar a todo aquel que puso 10 centavos o que en un momento cuando estábamos en la carpa nos dijo, fuerza, sigan. Esa es nuestra posición y nos mantiene firme en ese sentido. Y sabemos que es una estafa también, sabemos que no se puede realizar eso. Entonces, hoy por hoy tuvimos problemas ahí con una compañera que está ahí en la... la cooperativa le dio para vivir porque por un problema familiar con los dos hijos. Y ahora... Ahí adentro del edificio de Lupa. Adentro del edificio de la fábrica. Y el día viernes, cuando nos dicen que nos vamos a ir de vacaciones, que salíamos de vacaciones, porque también, como lo que dice la compañera, no hubo informe administrativo, no hubo informe de nada, no hay informe. Antes éramos la cooperativa esta, Brugman, era campeona de las asambleas. No hacen más asamblea, porque todo lo resolvían por asamblea. Nosotros usábamos el sistema asambleario, cosa contraria del doctor Caro, que siempre impulsó que hubiera un consejo de administración fuerte para que nos maneje, y consejo de administración fuerte y obreros. Pero nosotros hemos funcionado tipo asambleario y siempre él estuvo diciendo, eso no sirve, eso no va. Hoy lo que plantea él que sirve es vender la fábrica, ese consejo está bloqueado con algunos compañeros más tentados por la oferta y decidir vender la fuente de trabajo. Ese es el trasfondo político. Y esta compañera que estaba viviendo en la fábrica, le dicen, bueno, te tenés que ir. ¿Por qué se tiene que ir? Y bueno, nosotros ahora para las vacaciones tenemos que cerrar todo. Entonces metió una empresa privada, una seguridad privada y candado por todos lados. Entonces nosotros le preguntábamos qué estaban haciendo. Y dice, no, ahora dice, nos vamos de vacaciones, cerramos todo. Sí, cierran todo, pero acuérdense que hay una familia allá arriba viviendo en el sexto piso. No, bueno, cuando sale no entra. ¿Cómo sale no entra? Y bueno, y ahí fue el planteo que dijimos, bueno, hasta que no se resuelva este problema, la compañera dijo, yo me quedo, nos quedamos nosotros, y ahí dijeron ellos, bueno, nosotros también nos quedamos, y se armó todo. Y a ratito ya le estuvieron cortando los servicios a la familia allá arriba, toda una actitud, pero yo no sé tanta convicción tienen para llegar a hacer estas cosas. ¿Y esto más o menos que esta situación con la compañera más o menos cuándo pasó? El viernes empezó, ahora. ¿Con todo el resto de los trabajadores de vacaciones? Todavía no salían de vacaciones. Entonces, ese día, esto sucedió como a las 10:30 de la mañana. Y nosotros la jornada termina a las 13 horas. En ese entre las 10:30 y la 1, bueno, fue que ocurrió todas estas cosas porque nosotros fuimos a preguntar, porque tampoco queríamos dejar a la compañera ahí, y era una de las que se opone al tema de la, del vaciamiento y el remate de la fábrica, porque ya no hablan de venta, hablan de remate. Entonces, en una oportunidad se charló en una asamblea, de esas asambleas que ellos convocan, que son todavía, no hay convocatoria, no llaman al veedor del INAE, no nada. Entonces, de ese tipo de asamblea, que le llaman asamblea a ellos, tomaron la decisión de la venta, de la venta. Pero ahora, en esta otra etapa, el remate, en ningún lado lo consultaron, el remate. Así que, y sabemos perfectamente bien que hoy hasta inclusive con el conflicto están cambiando hasta la versión, que algunas dicen, no es verdad, que no queremos vender. Bueno, nosotros tenemos pruebas, tenemos todo de que en realidad fue así. Entonces, por más que lo desmientan, nosotros tenemos cómo comprobar en su momento de que el doctor Caro, Luis Caro, junto con el Consejo de Administración, están vendiendo y rematando esto, la fábrica, la fuente de trabajo, y traicionando a miles y miles que nos dieron una mano para recuperar la fábrica. Así es. Esto, sobre todo, además, tendría que saberlo todo ese barrio que el ha rodeado la fábrica durante todos esos años que fueron de gran pelea, ¿no? Sí, en realidad, yo creo que empezando así, como dicen ustedes, del barrio que sufrió los cortes, la represión, los gases, todas esas cosas, desde ahí, en principio, hacia toda la sociedad. Porque hay mucha gente que nos ha llamado, ¿cómo puede ser? Bueno. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Escucha Flor de Semilla. Los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla. El 31 de enero. El 31 de enero. El 31 de enero. A 6 años del secuestro, asesinato y desaparición de Luciano Arruga. Marcha en Lomas del Mirador. Salimos 11 horas de Plaza Luciano Arruga, Perú y Pringles. Marchamos a Espacio para la Memoria Luciano Arruga. Destacamento Policial de Lomas del Mirador. Comisaría Octava de Lomas del Mirador. Y cierre en Avenida Mosconi y General Paz. A Luciano lo encontramos los que luchamos. Lo mató la policía, lo desapareció el Estado. Fuera la policía de nuestros barrios. Familiares y amigos de Luciano Arruga. Tenga miedo desde su casa, abra la puerta y salga a pasear. Fue en un sueño que Momo me dijo, viví la vida siempre en carnaval. Mira, entiendo si siente frío. Sí, moviéndose de a poco, recuerda cómo se vive bailar. Recuerdo sentir.

se manejó en la legalidad y es por eso que tienen que reincorporar a nuestros compañeros, y mientras no lo haga, nosotros seguiremos saliendo a las calles a reclamar para que se respeten nuestros derechos. Bueno, ¿alguna otra cosa más, Rubén? Sí, bueno, si quieren les puedo explicar un poco mejor, en el sentido de que cuáles son las maniobras que viene haciendo la empresa a lo largo de todo este tiempo. El día 16, luego de obtener el fallo, la empresa reincorpora a nuestros compañeros el día 22, pero si bien ingresan a la planta, no a su puesto de trabajo como lo ordenaba el fallo de la Sala 10, y además ese mismo día les adelantan las vacaciones cuando al resto de nuestros compañeros se las dieron a partir del 29 de ese mismo mes. En el medio, estando de vacaciones, la empresa, el Ministerio de Trabajo y el ESMATA hacen un procedimiento preventivo de crisis realmente trucho, porque incluso ni siquiera nos permiten el acceso a nosotros, que somos los principales damnificados por todo esto, declarándolo de carácter reservado. Además, lo que pasa es que el día 22 nosotros conseguimos un fallo de la justicia donde ordena a la empresa a reinstalar, porque la empresa el 19 de enero suspende a nuestros compañeros con goce de haberes, pero al suspenderlo sigue incumpliendo el fallo de la justicia, que la orden era reinstalarlo. El día 22 conseguimos un fallo de la justicia donde ordena reincorporar a nuestros compañeros y donde dice claramente que las suspensiones eran una excusa, y nos llegamos el día 23, los compañeros se hicieron presentes para ingresar a su puesto de trabajo. Ese mismo día lo que ocurre es que la empresa, con una nueva maniobra, los envía a hacerse la revisión médica, y de los 8 estudios que le debían realizarse, solamente le realizan 7. El octavo no se lo realizan porque el médico de la clínica Plaza Médica, el doctor Mocoeva, que es el mismo que está en el departamento médico de Liar, no va porque le surge un inconveniente. O sea que claramente hubo un acuerdo entre la patronal y el médico de Liar, y el médico que debía hacerle el estudio, para meter una excusa diciendo que no se puede hacer presente. Luego de eso, la fábrica o la empresa Lear lo que consigue es un fallo de la feria, de un juez de feria, del juez Alejandro Subera, que dice que el procedimiento, el preventivo de crisis que le ordenaba, o que interpreta este juez y la empresa que le ordenaba, pero que realizaba el procedimiento preventivo de crisis, que llevaron adelante, que es totalmente fraudulento y trucho. Este juez lo que hace es decir que la instancia o que el fallo de la Sala 10 se encontraba agotado porque la empresa realizó el procedimiento preventivo de crisis, pero no levanta la medida cautelar ni tampoco libera a las partes, ni tampoco ordena nada a las partes. O sea que lo que sigue haciendo la empresa es estar en la ilegalidad, porque además el fallo de la Sala 10, que es la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, es la instancia superior en la cual, en la justicia laboral. O sea que un juez de feria que a horas antes de salir de vacaciones, que fue ese mismo día, ese viernes. Hola, Rubén. Rubén. Oh, se nos cortó la... Bueno, pero por lo menos nos alcanzó a dar un panorama bastante amplio de esta situación. Vamos a intentar ahora en el corte volver a comunicarnos con él para que termine de narrárnoslo. Pero... es una situación complicada nuevamente, ¿no? Escuchá Radio Zumbí los lunes de 18 a 20 horas por Radio Semilla. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque fortalecerá un sistema policial que permite el decomiso y embargo de cultivos al declararse delito penal cualquier violación de esta ley. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o buscanos en Facebook No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Bueno, volvemos al aire del programa Trabajadores. Estábamos charlando con los compañeros de Bruckmann y acá la compañera, mientras estábamos charlando, nos quería contar qué es lo que había pasado exactamente ese el último viernes, que fue bastante tenebroso, ¿no? Sí, bueno, cuando los compañeros nos fuimos a interiorizar de lo que estaba pasando, nos contestaron esto, que iban a cerrar todo, que iban a dejar una seguridad privada, armadas, dijeron, e inclusive de que iban a cerrar todo con llave, y cerraron todo con llave. Yo empecé a observar que había gente de afuera, gente que no pertenecía a la cooperativa, y una persona que sellaba puerta, ponía candados y pasadores y cosas así, y que fueron hasta la terraza y cerraron todo, las terrazas, puertas de emergencia, dejaron solo una pequeña puerta de rejas para entrar y salir. Bueno, en fin, y cuando yo les pregunté que por qué hacían eso, ya había unos compañeros que también estaban preguntando lo mismo, y entonces contestaron que la compañera que vivía, hacía unos días atrás le habían mandado una carta documento a la compañera diciéndole de que el día 21 tenía que desalojar el lugar, de lo contrario era excluida de la cooperativa y que le iban a realizar acciones legales. Bueno, cuando la compañera le vuelve a preguntar, porque ya en muchas ocasiones la compañera le dijo que ella en el mes de marzo se le iba a solucionar el tema de la vivienda y se iba a ir de ahí, que no hacía falta de que le hagan todo lo que le hacían, porque ella tiene pensado solucionar su problema en marzo y abandonar la fábrica. Bueno, yo cuando ellas dijeron eso, que ella estaba excluida y de que si no se iba, le sacaban las cosas a la calle, que le iban a tirar por las ventanas, que ya demasiado tiempo la habían tolerado tenerla ahí, cuando fueron ellos mismos los que la trajeron, resulta que... Y muchos años la compañera muchas veces, en muchas ocasiones, se quedó a cuidar la fábrica. Muchas veces nos fuimos de vacaciones tranquilos y dejamos a la compañera y a sus hijos a cargo de la fábrica. Y no podía ¿Ella era trabajadora? De... Sí, ella se llama Rosa Corpos y vive hace 8 años en la cooperativa, en un departamento que tiene en el sexto piso. Y ¿por acuerdo de la cooperativa? Por acuerdo de la cooperativa, sí. Y resulta que, bueno, no había arreglo, que era último plazo el día 21, y bueno, la compañera no puede salir así a la calle con sus hijos. No, ella no se niega a irse, sino que no es el momento para que se vaya, porque ella está esperando esa resolución que yo le decía. Bueno, resulta que yo cuando escuché todo eso, que le iban a tirar a la calle, que le iban a sacar de los pelos, qué sé yo, decidí ir a la vivienda de ella, a la sexto piso, y me quedé con ella. Y bueno, pasé todo el día con ella porque y los compañeros que estaban en mi misma posición estaban abajo tratando de convencer a las otras que esas cosas no se podía hacer, que era violento lo que estaban haciendo, que ella tiene sus dos hijos menores. En fin, y bueno, no cedían para nada, entonces... Empezaron a venir familiares de ellos, de este grupo que duro del que violento del que le estoy hablando. Y bueno, en un momento, tipo 7:30 de la tarde, suben 3 compañeros de los que estaban con ellas ahí abajo a advertirnos que las compañeras y otras personas que estaban adentro habían dicho que iban a subir, que si no bajábamos en ese instante que ellos subían a decirnos a nosotros de que querían que nos fuéramos, que iban a subir a pegarnos y que se estaban armando con fierros, con caños de metal, palos y todo lo que podían encontrar para ir a atacarnos. Los compañeros bajaban, sin escuchar todavía las respuestas, ellas subieron como locas, corriendo todas por las escaleras, todo a los gritos, haciendo un gran escándalo, una cosa horrible, gritando. Llegaron hasta el sexto piso, nosotros logramos poder trabar las dos puertas, puertas precarias que tiene la compañera en el sexto piso, y sin ver que la compañera tiene, en ese momento estaba una de las hijas menores de ella también ahí. No les importó nada, fueron con palos, fierros, una cosa horrible, porque si el compañero que Alfredo se encontraba afuera, yo lo había llamado por teléfono, gritándole desde el teléfono, llama a la policía porque nos van a matar, y se escuchaba cómo ellos rompían las puertas, las ventanas, en una de las paredes había un vidrio grande de un espejo, se cayó sobre de la compañera, de milagro no se lastimó, pero una cosa aberrante lo que hicieron, que si no fuera que por el compañero que se encontraba afuera y que yo a los gritos por mi teléfono le decía llamar a la policía, y que llegó de inmediato, que la policía las encontró haciendo el daño que estaban haciendo todavía, no sé lo que podía haber pasado. La verdad me resulta difícil poder decir que compañeras que durante 20 años, 25 años laburaron juntas, que hoy, que ese día se hayan decidido terminar con la vida de alguien para defender su... Y terminar con su historia, de claro, alguna manera, ¿no? Sí, para defender su posición, que es la venta de la fábrica. Y yo, por lo que veo, las compañeras están muy firmes en esa posición, porque no solo el viernes, y después vino la policía, vino el fiscal, el defensor y todas estas cosas, nos pasamos toda la noche despierto y haciendo el arreglo porque no podía ser que lo que nos pasó, nosotros éramos tres arriba, acompañando a la compañera, éramos tres más la hija menor de ella, y ellos eran aproximadamente 40 personas y no sé si más, entre gente que no correspondía a la fábrica, que eran todos hombres, y el resto de las compañeras de la fábrica. No sé lo que les pasa, yo por lo que veo ellas están muy muy sacadas, muy muy convencidas de lo que están haciendo, porque hasta ayer tuvieron el coraje de también hacerle daño a los hijos de la compañera, que son menores, a la cual la más grande, que tiene 16, reaccionó en contra de eso porque ya está cansada también de los ataques de ellas. La policía, la solución que dio fue ponerle una seguridad a la compañera en el sexto piso y dos seguridad abajo, y ayer había solo una persona para cuidar toda esa mafia que hay ahí abajo, porque hay gente que no corresponde a la fábrica y está ahí metida adentro, y la compañera está sola con sus dos hijos. Por nosotros el sábado tuvimos que abandonar el edificio porque ellas nos querían cargar una causa de usurpación haciendo un acta de asamblea a donde dicen que a nosotros, a cinco personas de la cooperativa las dejan, las excluyeron. O sea, el mismo viernes en cinco minutos excluyeron a cinco personas, hicieron un acta, supongo trucha, porque no se puede hacer una cosa así. Perdona, ¿excluyeron a cinco compañeras de la cooperativa? De la cooperativa. Por apoyar esto de la no la venta de la fábrica. Y por apoyar a la compañera de que no la mataran ese día, porque los gritos y las palabras que gritaban eran descabellado lo que hacían. No se podía escuchar que alguien te diga te voy a matar, sos una hija de puta, vos te buscaste, salgan de ahí porque los vamos a linchar, y todas esas cosas. Evidentemente, sí. Caro ha llegado con una política. Sería muy interesante poder tener tiempo y charlar. Ajá. ¿Cuál es esa política de Caro? Uh-huh. que desemboca en esta pintura que estás dando. ¿Y cuál vos? Es el trabajo impresionante, ¿no? Que se ha hecho sobre un grupo de personas para que, porque es verdaderamente inexplicable, es decir, sí, es inconcebible, ¿no? Que un grupo de trabajadoras con la historia que tienen terminen así. O sea, es este. Sí, sí. A la. Y además, perdón, pero me parece que durante mucho tiempo se violaron todas las digamos, las disposiciones de una cooperativa real, ¿no? Porque la participación de todos, la información de todos los actos, es decir, me da la impresión, no conozco, pero me da la impresión como que pasaron por arriba de todas esas cosas para poder llegar a este momento que es dramático realmente. No, creo que lo más... ahora todos queremos hablar y hablar y hablar, sí, porque Brugman es algo muy, ha sido algo muy importante, ¿no? Creo que lo peor de todo, lo más jodido de toda esta situación es que la política de este señor, el gran acierto de la política de este señor es conseguir que esos trabajadores que fueron tan luchadores le den su propia responsabilidad a un tercero para que administre esa gran lucha que fue Brugman. Y si vos le das tu lugar, tu pelea a un tercero, un señor Dios o como quiera llamarse, porque es muy bueno, porque es muy malo, por lo que fuera, perdiste, completamente perdiste, te distrajiste y perdiste, ¿no? Porque, ¿dónde está la participación? Sí, en realidad, si bien los estatutos del INAE no se respetan, tampoco hasta últimamente no se respetó ni los principios de un laburante. Claro, ese es lo más grave. Y que me parece que eso es a donde ha llegado este personaje a poner en un estado de descomposición a los trabajadores. Entonces es una cuestión de la conciencia, que cada uno de ellos la valorará y la tomará de la manera que le parezca. Pero a mí me da la impresión de que hay un grupo de compañeros que está en ahí, en el medio, para ver qué es lo que está pasando, porque ve que hay cosas que no son muy claras. Y nosotros le pedimos a ellos, le pedimos a esos compañeros, que reflexionen, que vean que lo que se está ofreciendo, primero, no vender la lucha. Y si la quieren vender, que este no sea este precio. Porque hay desocupación, hay problemas de conseguir laburo. Son personas grandes, no creo que puedan vivir con esa plata todo lo que le queda de vida. Y también no va a ser ningún ejemplo lo que hagan ellos para miles y miles de jóvenes y de otros que salen a luchar para recuperar la fuente de trabajo, como formándose en cooperativa o alguna forma que se toma en microemprendimiento, lo que fuese. No va a ser un ejemplo lo que ellos están haciendo. Y nosotros abrimos el debate, no es porque somos minoría nada más y vamos a decir algo acá y nos vamos a ocultar. Hay derecho a réplica y lo que a nosotros nos parece que se nos va a hacer muy difícil a puerta cerrada discutir posturas alrededor los pasos que podemos a seguir. Porque supóngase que ahora lo que están planteando, no la queremos vender. Vamos a hacer propuestas adentro para poder continuar con la fuente de trabajo, para reactivar. No van a hacer lo que vienen haciendo hace tiempo. No nos van a escuchar y van a hacer lo contrario. Por eso nosotros pedimos, si hay propuestas, algo que hacer, lo hacemos de puertas hacia afuera para adentro. O sea, que toda la gente, la ciudadanía, todo eso, sepan perfectamente la propuesta nuestra alrededor de lo que proponemos para reactivar la fábrica. Nosotros vemos que hay posibilidad. Hoy esa fábrica trabajando a media máquina, no digo reventándose, porque también nosotros nos recuperamos esa fábrica para ver cómo nos explotamos. Nosotros recuperamos esa fábrica para ver cómo le dábamos la posibilidad a la juventud para que se haga una formación de oficio, para que aprenda. Es más, en una oportunidad a las personas mayores que se encuentran dentro de la fábrica le dijimos, nosotros en la ley de expropiación dice que tenemos un espacio para la capacitación. Entonces ustedes pasen al lugar de capacitar, salgan de las máquinas, entre sangre nueva y ustedes se ponen a capacitar y a transmitir lo que aprendieron durante todos los años. No lo hicieron, no quisieron. ¿Por qué? Porque alguien, hay un vocero que papá le pega en la cabeza. A mí me dice, mi nombre es Alfredo, ¿no? Pero ellas, el núcleo de Caro, tienen la misma canción. Que yo soy el que le lavo la cabeza, que le taladro constantemente a los compañeros. Yo le digo, mirá, si ir a pedir subsidio, ayuda económica al Estado, plantear que hay que conseguir laburo en aerolínea, ser proveedores del Estado, eso es taladrar la cabeza, eso es lavar la cabeza, bueno, sí, la estoy lavando la cabeza, sí, porque yo no quiero que nosotros venga alguien que los tenga presos de fazón, sometimiento, sueldos de hambre. No, no estoy de acuerdo con eso. Y tenemos la posibilidad de hacerlo. Si a vos te parece que eso es lavar la cabeza, sí, lavo la cabeza. Pero lavo la cabeza no para mí, colectivamente, para que tengamos beneficios colectivos, no individual. No como este señor que hace todo, señor, que hace esto para tener beneficios personales. Porque también, como en el caso de Alcoyán en la provincia, vendió un predio, como también en el Constituyente se hizo ahí una transferencia de la compra de la cooperativa que estaba cotizada en 29 millones y se vendió en 101 millones de pesos. Hubo mucha gente, él dice, yo no fui, pero era el representante de ahí. Caro también. En Grisinópolis también. En Grisinópolis también hizo lo mismo. En Grisinópolis está en esa. La planteó en las reuniones que. No, es una decisión política de reventar esta modalidad, digamos, claro. Esta opción. Exactamente. Nosotros lo vemos. La revienta de frente, porque no pudieron. Sí. La revienta con esta. Sí, sí, sí, se gana por dentro todo lo que claro, pueda socavar. Hace años que él está trabajando. Yo recuerdo, lo he escuchado a él. Planteando, por ejemplo, me acuerdo en Grisinópolis, que él decía, no, acá no hay que poner ni centro cultural ni nada, hay que ganar plata. Con eso él iba en los momentos en los cuales se estaban recuperando. Pero era otro momento, por suerte, y la gente optaba por otras alternativas, como llenar los lugares con centros culturales y demás. Pero él boicoteaba eso. Sí, ya sí. En aquel momento. Él boicoteó hasta la recuperación de Brugman, porque yo estaba presente el día que se entró a Brugman y la comisión interna que había original, que había luchado tanto, fueron los últimos que entraron. Y después todos los vecinos que estábamos ahí, que habíamos estado haciendo el aguante durante tantos meses y todo eso, ni siquiera pudimos entrar. Y a partir de ahí, todos los vecinos, es decir, cuando uno ha ido para invitar para algo, para hacer alguna cosa, para lo que fuere, decimos de invitar para la radio también y todo, éramos tratados como si fuéramos seres desconfiables. Así que esto es así. Desde el día que se abrió la fábrica, esta gente empezó este trabajo siniestro. Bueno, el día que se abrió la fábrica, él planteaba, vamos a llamar un cerrajero a esto, porque fuimos nosotros los que empezamos a, digamos, una forma de presionar para entrar, porque él decía, no, hay que esperar el trámite, no sé qué, que esto y lo otro. Yo llevé una moladora y corté las cadenas ese día cuando entramos. El que cortó las cadenas ese día, ese fui yo. Mira qué simbólico. Y, sí, realmente. Y a partir de ahí fue el enfrentamiento frontal. Hay un hecho que le iba a comentar recién, que hace como 4 años, 5 años atrás, cómo se ve la situación ahí. Vinieron algunas docentes que daban clases de apoyo en la plaza que está en la esquina. Donde estaba, teníamos yo con esas docentes, yo también daba clases, bueno, de apoyo. Entonces vinieron a pedir, para que los chicos no estén a la intemperie, el lugar ese donde es el garage. Lo negaron. Y lo negaron. Sí, señor. Lo negaron. Sí. Y nosotros tuvimos una discusión bastante fuerte adentro. Lo único que nos dejaban, que le dejaron, porque era la agrupación La Oruga la que estaba en la plaza. Guardar los libros. Era tenía una biblioteca ambulante. ¿Los libros? En esa zorrita que hay ahí. Sí. En esa zorrita, sí. Porque esos compañeros participan de la radio. Y entonces lo único que dejaron era eso, pero no nos dejaron dar clases. Nosotros hemos tenido, todas esas cosas ha sido siempre una minoría la que nosotros decíamos, está mal lo que hacen, no puede ser. Y veíamos compañeras reaccionarias, lamentablemente, reaccionarias. Y hoy lo demostró con el relato de la compañera, que fue ya, y tenemos temor porque la compañera que está viviendo ahí está sola, digamos, con esas consignas de la policía, pero con 10 o 15 que van a hacer guardia ahí y que no sabemos en qué momento se nos va por la escalera y le llega a pasar algo. Tememos por la seguridad también de esa compañera. Entonces, la situación, uno lo dice, lo escucha y lo ve y dice, no, esta no sola. No puede ser, parece, sí, porque, digamos, está claramente una movida económica, una movida política, claramente, para mí me parece, pero además una pérdida de valores increíble por parte de los trabajadores, ¿no? Que digamos, que en definitiva son el sostén de todos estos proyectos, porque todos estos proyectos se sostienen en la solidaridad, en la ayuda mutua, ¿no? En la pelea por un futuro para todos. O sea, es una de las bases de la recuperación de las empresas. O sea que... Y de la sociedad en sí. Claro. Porque si uno no devuelve... Son modelos, claro. No devuelve lo que nos entregó la sociedad, lamentablemente estamos mirando para otro lado. Claro. O sea, no podemos. Eso es como si nuestro país quiere borrar su propia historia. Entonces... No puede ser, entonces, o su cultura. Entonces, son cosas que nosotros no las vamos a permitir, necesitamos la solidaridad, la ayuda de todos, de todos aquellos que considera que nosotros estamos trazando un camino correcto con respecto a mantener y recuperar nuevamente la fuente de trabajo. Hoy, por los comentarios de ellos, las asambleas truchas y todo lo que hace, estamos excluidos de la cooperativa. Sabemos perfectamente que no es así, porque no tienen cómo fundamentarlo en la parte legal. Pero nosotros también estamos haciendo lo otro, que es pidiendo la ayuda de, como decía recién, de cientos y de miles de personas que coinciden con que esto se puede sacar adelante. Entonces, desde ya a ustedes, es parte que le agradecemos el espacio, y también si quieren invitar a aquellos de las personas que están diciendo que no es verdad que no se vende, y las que están ahí dentro de la fábrica, que sabemos muy bien que quieren hacer el negocio inmobiliario, o a CAR o a quien fuese, y si quieren hacemos un debate con ellos para que a ver si le dan la cara de mentir en la cara nuestra. Tenemos pruebas de toda índole y que nos digan, a ver, estos son intrusos, estos son usurpadores o estos no saben nada de lo que está pasando. Así que no tenemos ningún tipo de problema. Nos amenazaron de muerte en dos oportunidades, así que mismas personajes que hay ahí adentro. Para nosotros decimos, compañeros eran cuando estábamos en la carpa y íbamos a recuperar la fábrica de trabajo. Ya compañero, decirle compañera, las que quieren vender la fuente de trabajo, empieza a haber un espacio y una brecha entre nosotros. Si bien ya había anteriormente, esto ya se profundizó. Claro, hubo un cambio cualitativo, claro. Sí. La agresión física no se puede... Cada uno puede pensar lo que quiera, pero la agresión física no se puede tolerar, ¿no? Exactamente. Bueno, desde ya no queremos robar más tiempo, pero de parte mía estoy a su disposición para lo que quieran y para lo que le dije recién. Y si hay algún debate o alguien que quiera... decir que no es verdad lo que decimos, nos llaman y en la medida que podamos no tenemos ningún tipo de problema. Nosotros no estamos mintiendo, la vivimos y la seguimos viviendo ahí adentro. Y la vamos a pelear. Ay, no me extraña, porque como vecina de la fábrica, que estoy a 3 cuadras, uh-huh. Entonces, y que he estado en la carpa, y que todo esté en la puerta cuando nos quedamos a la noche, haciendo guardia y todas estas cosas. Así que no me extraña que esto suceda con todo lo que yo he visto después del día que se entró. Y bueno, pero también, no sé, los vecinos, lo que podamos hacer a favor de esto y a favor de las empresas recuperadas, porque esto es un boicot total a las empresas recuperadas para que la cosa se acabe y para favorecer a las patronales. Sería importante hacer una pequeña audio de 2-3 minutos, así nosotros lo podemos repicar en otras radios. Esto es lo que está pasando en Brugma. Hablan los compañeros, Gladys y... Bueno, lo que podamos ser útiles, estamos. Y sí, nosotros estamos a disposición de ustedes y de que esto tenga otra derivación, y que además me parece que esto atañe a todos los trabajadores y sobre todo a los trabajadores de las fábricas recuperadas. Me parece que esto hay que defenderlo a muerte. Claro, es una, digamos, bueno, vuelvo a repetir, para mí es un tiro por elevación al modelo este, que a su vez está mirado en todo el mundo como precisamente, ¿no?, como un modelo que enfrentó al neoliberalismo y que enfrentó a la desocupación masiva, ¿no? Y que así hay muchas fábricas recuperadas en todo el país. Claro, así que, no, bueno, somos nosotros que estamos a disposición de lo que a ustedes les parezca. Y bueno, entonces vamos a tratar de hacer ese spot, ¿no? Bueno. Radio Semilla FM 106.5. El 31 de enero. A 6 años del secuestro, asesinato y desaparición de Luciano Arruga. Marcha en Lomas del Mirador. Salimos 11 horas de Plaza Luciano Arruga, Perú y Pringles. Marchamos a Espacio para la Memoria Luciano Arruga. Destacamento Policial de Lomas del Mirador. Comisaría Octava de Lomas del Mirador. Y cierre en Avenida Mosconi y General Paz. A Luciano lo encontramos los que luchamos. Lo mató la policía, lo desapareció el Estado. Fuera la policía de nuestros barrios. Familiares y amigos de Luciano Arruga. Brujo del monte, te quiero encontrar. Sabes que no ando bien, allá el tiempo es sin ritmo, ya lo sé. Quiero perderme en el monte, quiero conocer lo que vos haces. Brujo, vos decime dónde acá me quedé. No me escondo, salgo vivo, prefiero no ser normal. Dando vueltas yo me animo, no me asusta caminar. Voy a escribir historias que no sean de ciudad. Voy a patear el camino sin prenderme en una de más. Brujo del monte, te quiero encontrar. Brujo del monte, sé que hay que esperar. Brujito, vos sabés que no ando bien. Brujo, me encerraron otra vez. Qué loco se puso el tiempo, se paró para respirar. Después supo girar la cabeza para ver dónde hay que mirar. Sentado me pegó el vino, pero no me supo marear. La ciudad me cortó las cuerdas, mira cómo canto igual. Allá soy